vas a dejar sin oportunidad? Hazlo pronto ya, por no saber amar lo que tanto te da, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí, pues te vas a volar. Tenía que pasar así y pasarme a mí. Y volar, sintiendo caer. Después de tenerte y luego perderte y volar y volar. Directo a tu corazón. Dejar sin oportunidad, hazlo pronto ya, por no saber amar lo que tanto se da, pues te vas a volar. Si no te importa más nuestra forma de amar, solo dilo ya. Yo no pienso seguir solo aquí, pues te vas a volar.